Hay un amigo en mí. Si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Si un día estás triste, aquí estaré. En la clase siempre te ayudaré. No estás solo, eso sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, otros amigos sabrán el salón. Cada uno es especial. ¡Qué emoción! Pero juntos somos un gran equipo. Buenos amigos de corazón. El tiempo pasará y recuerdos quedarán.